Esta es la Semana Mundial de la Lactancia. Sobre esta forma de vínculos, sobre esta manera de alimentar y de educar, en Radio Aijuna dialogamos con dos puericultoras para reconocer su rol y para pensar políticas públicas que garanticen derechos. Fernanda Vigiani destacó uno de los mitos sobre la lactancia. Hay como toda una mítica de pensar que hay como un instinto y que es simplemente prender un bebé y que reciba la leche, y bueno, esto no es así. Hay muchas cuestiones culturales. Nosotros también vivimos en un mundo donde muchas personas que amamantan tienen que volver rápidamente a trabajar. Eso hace también que haya mucho abandono, con lo cual el trabajo es desde el momento del embarazo hasta que esa díada, ese bebé y esa persona que estaba amamantando deciden ponerle fin a ese encuentro que entendemos que tiene que durar todo lo que ellos deseen. Aldana Díaz, psicóloga perinatal, explicó cómo se necesita avanzar. Y lo que necesitamos es apoyo, educación y políticas públicas concretas que promuevan las lactancias, además de las licencias, por ejemplo, las puericultoras no están reconocidas. Muchas veces no tienen a quién acudir ni a quién consultar. Pero por el otro lado también lo que necesitamos que garanticen es un sustituto en caso de lactancias que no se pueden dar, en los casos, por ejemplo, en los que no amamantan y tienen que conseguir la leche, toda la vuelta que tienen que dar, y terminan comprando una leche de cartón, un sachet. La verdad que si pedí el peso de una leche, sí, un montón de plata. Al cierre de semana conoceremos los datos oficiales y actualizados de la lactancia en Argentina. La idea es mejorar los números de la lactancia materna. Digamos, si nosotros tenemos en cuenta los últimos números de la encuesta, vemos que la lactancia a los 6 meses, hay un 54% de bebés que reciben lactancia exclusiva. Así que el trabajo es mucho. El viernes el Ministerio de Salud va a brindar los datos preliminares de la nueva encuesta. Hay una tendencia al menos a estabilizar un poco ese número y que empiece a subir. Desde la lactancia y el rol de las puericultoras se pueden transitar incluso otros caminos. El rol del Estado, profundizar la participación de varones y acompañantes en esta etapa de las niñeces. La educación sexual integral y otras maneras de dar lactancia. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.